Domingo 4 de septiembre, 13º domingo después de Pentecostés. Así pues, cualquiera de ustedes que no deje todo lo que tiene, no puede ser mi discípulo. Lucas 14, versículo 33. De joven participé de un megavento evangelístico en un estadio. Y durante el mismo un sueño, que nuestros templos se llenen así domingo tras domingo. Pero volviendo en sí, la pregunta, ¿cuántos se quedarán después realmente en una iglesia? Creo que no necesitamos del show al estilo de esos programas de televisión. Jesús no sueña, sino vende ilusiones falsas. Él no es político que mide el éxito o el ranking. Él es realista y no quiere levantar falsas expectativas. La gente estaba entusiasmada con Jesús, por diversas cosas. Cada uno tenía una razón. Había sido alimentado, sido sanado, escuchó buenos consejos, etc. Algunos se entusiasmó con la idea de hacerle frente a fariseos o buscando respuestas a preguntas de la vida. Otros tenían una esperanza de liberación romana. Muchos, como yo en megavento, por curiosidad y poder decir, yo estuve en la caravana de Jesús. En todos los tiempos hubo quienes corren detrás de todo lo nuevo, y cuando no les gusta, no dudan en abandonar camino y elegir otro. Preguntémonos de corazón, ¿por qué queremos seguir a Jesús? De repente, Jesús sorprende a todos. No le interesan las multitudes. Usa palabras duras, pero que deben llegar al corazón. Jesús te dice las cosas y quiere que seas vos mismo el que tome la decisión. ¿Lo sigo o no lo sigo? Nos pone dos ejemplos, uno sobre la construcción y otro sobre la guerra. Jesús nos dice, antes de seguir analicen bien qué implica. ¿Están dispuestos a seguirme? Seguir es renunciar a algo y se me ocurren dos escenas bíblicas, la del niño que renuncia a su vianda y la ofrece. Y la otra, contraria, el joven rico, egoísmo. Acá la cuestión es muy simple. Seguir a Jesús es planificar nuestra vida de tal manera que podamos terminarla en el cielo. Amén. Una reflexión de Pablo Mintar para lecturas diarias de la Iglesia Evangélica del Río de la Plata.